Mi morena sentada está en la playa de los recuerdos. Mi morena sentada está en la playa de los recuerdos, esperando que yo vuelva, de regreso a mi bello puerto. Esperando que yo vuelva, de regreso a mi bello puerto. La marea me está alejando del calor de su tibio cuerpo. La marea me está alejando del calor de su tibio cuerpo. Mi morena está esperando que regrese a mi viejo puerto. Mi morena está esperando que regrese a mi viejo puerto. Ay, mi morena, ya no sigas por mí llorando. Ay, mi morena, ya no sigas por mí llorando. Llorando.